Bueno, muchas gracias por permitirme tener unas palabras con ustedes. En primer lugar, agradecerle al intendente y agradecerle a los organizadores esta tan lograda exposición, primera exposición industrial y minera. De parte mía vengo a traerles el saludo del gobernador, del gobernador Scioli, de marcarle el interés que él tiene en que este tipo de eventos se desarrollen a lo largo y a lo ancho de la provincia de Buenos Aires, de que a su vez se empiece a trabajar, como el intendente siempre lo ha planteado, en esta visión no solo extractiva de la actividad minera, sino ligada también a la instancia industrial que genera empleo de calidad, que genera economías regionales. En ese sentido, nosotros desde el Ministerio de Producción acompañamos permanentemente al intendente en sus reclamos y en sus demandas. Nosotros creemos que Olavarría está cumpliendo con este sueño que muchas veces plantea la Presidenta de la Nación, que es la de agregar valor en origen. Creemos que Olavarría es un pionero en este sentido. Olavarría ha desarrollado toda su industria a través de una actividad extractiva como la minería, ha desarrollado todo un ejido industrial que hoy queda a las claras en esta exposición. Nosotros vemos que la Argentina que se viene es una Argentina de estas características, que la provincia que se viene es una provincia que va a tener que tener en vista y estratégicamente diseñada su actividad productiva en torno a agregar valor en origen, en torno a agregarle varón a aquellas materias primas que se sacan de sus suelos. Nosotros en este sentido siempre lo hemos estado acompañando a José Seberri y lo vamos a seguir haciendo. Muchas gracias.